besos y no puedo evitar que me gane un sentimiento malvado. Y si es de tu agrado, te propongo explorar los confines ocultos en lugar desolado. Piensa desde antes lo que vas a decir para que en toda la noche no haya silencio. Hay ciertas noches donde debo decir que quizás a la luna le dé gusto vernos. Hoy estás donde estoy por alguna razón. No estamos haciendo nada. Me estoy hartando de noches cliché. Qué desperdicio de madrugada. Porque en una de esas salimos y...